Estamos. Continuamos acá en la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, en el edificio de enseñanzas, donde se está realizando en el salón de grado esta gran asamblea para debatir la paridad de género en lo que respecta a los puestos de autoridad acá en la Universidad de Cuyo. Bueno, un debate que ha rondado más que nada en lo que establecía la normativa, porque a partir del debate que ustedes venían escuchando y veníamos comentando de que si se incluían o no las identidades disidentes, puntualmente en el medio del debate se tuvo que cambiar la normativa del papel porque ni siquiera figuraba que los cargos eran para varones y mujeres. O sea, mediante un error tipográfico se tuvo que replantear y rever ese tema y bueno, en torno a eso ha girado todo el debate en la mañana de hoy. Pero bueno, para adentrarnos mejor a esta parte, cuando hablamos de las identidades disidentes, estuvimos hablando con Karin, quien es del claustro de egresades de la Facultad de Arte. Si te parece, Gaby, lo escuchamos. Escuchamos. Nos encontramos con Karin del claustro de egresades de Arte y Diseño, bueno, en esta asamblea tan importante que se está desarrollando acá en la Universidad de Cuyo. ¿Cómo se viene el debate? ¿Cómo se viene viviendo el debate? Bueno, yo participo de la agrupación Agruparte Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño. Antes que nada, claro eso. Consideramos que el debate está corriendo de eje un poco, corriendo de foco muchas temáticas que evidentemente esta gestión de la universidad no quiere hablar, por un lado. Y por otro lado, consideramos, por otra parte, que este debate sí es valioso en cuanto a que las mujeres históricamente no hemos tenido acceso a los cargos electivos, lo hemos tenido muy minoritariamente con respecto a los varones. Y me he visto muy sorprendida al escuchar pseudocientificismo sobre el género y sobre el sexo, que me hubiese encantado escuchar en otros ámbitos y en otras discusiones donde esas mismas personas tenían otro tipo de cientificismo. Bueno, el debate ha rondado muchísimo y en la gran mayoría de los exponentes con respecto al reconocimiento que se les da a las identidades disidentes dentro de esta supuesta normativa. ¿Están contempladas? ¿No están contempladas? No, la realidad es que se hace una contemplación muy tibia poniendo paridad de género y se hace una confusión que, a mi entender, la ley de identidad de género no tiene. La ley de identidad de género distingue en su artículo 2 a género, lo diferencia de sexo. El sexo es algo que se nos asigna al nacer, haciendo una interpretación de nuestros cuerpos con argumentos también pseudocientificistas. Y no se hace una verdadera profundización en las temáticas de género. Considero que esta política sí puede ser valiosa en cuanto a igualar hombres y mujeres, y digo solo hombres y mujeres, porque considero que en el resto de la normativa no están contempladas las disidencias para nada, sino que ha sido simplemente una cuestión lingüística de confusión de significados de los términos. Y apelando a tu nombre, como recién empezaste a exponer, un montón de preguntas que, bueno, que también entran en el plano del debate que quizás se tendrían que haber contemplado. Hablamos de la ESI, por ejemplo, para poder proponer un mejor debate acá en la Asamblea. Exacto. Hablamos de la educación sexual integral, hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos de muchas políticas que la universidad no está teniendo. También a nivel nacional y provincial tenemos una feminización de la pobreza terrible, con medidas como, por ejemplo, la quita de las jubilaciones para amas de casa, que son medidas fuertemente tendientes a una feminización de la pobreza. Y lamentablemente nuestra gestión actual universitaria se ha presentado apoyo al gobierno que ha sacado esas medidas. Entonces nos parece un poco, de alguna manera, cínico presentar este debate en este contexto. Creo que los debates no están exentos del contexto en el que son propuestos. Bueno, ahora quedan aproximadamente 10 personas para exponer y que, bueno, que se puedan dar a conocer los resultados. Pero, ¿termina acá? ¿Falta? No, creo que no termina acá y creo que simplemente lo que se está proponiendo es una paridad piso. Si bien muchas personas han contrapropuesto la paridad techo, lo cual hace que nos retrotraigamos de más atrás que el estatuto en cuanto a avances de derechos. Pero creo que lo que hay que hacer, profundizar, es un cambio cultural en las políticas culturales, en las políticas inclusivas, en las políticas sociales, para que realmente las mentes de los ciudadanos universitarios cambien. Muchísimas gracias. A vos. Ahí escuchábamos entonces, Juli, la claridad de Karim, ¿no? Totalmente. Bueno, hablándonos en representación de las identidades disidentes, uh-huh. Y bueno, también haciendo mención de esta falta de políticas que también hubieran sido muy favorables para poder acceder a un debate ya formado y poder votar acá en la Asamblea ya con otro tipo de conocimientos, porque como bien mencionaba Karim, la verdad, todas las concepciones que se han hablado con respecto a género y sexualidad, la verdad que no solamente rozan con la irrespetuosidad, no sé si cabe la palabra, sino que con conceptos muy antiguos quizás. Claro, totalmente. Bueno, y esto quedó en evidencia entonces en esta asamblea, Juli, bueno, que todavía continúa. Continúa la asamblea, en este momento faltarán aproximadamente 10 personas para que se terminen se termine de exponer, o sea, tienen lugar 10 personas más porque ya se cerraron las listas de oradores y oradoras. Por eso, bueno, se está esperando que se finalicen las exposiciones para, bueno, ya dar paso a las votaciones, ya que existe un quórum, ya están presentes todos los consejos para poderse llevar a cabo esta votación tan importante en la universidad. Bien, perfecto. Entonces, bueno, Juli, quedaremos alerta a ver cómo continúa esta asamblea y ya hemos llegado al final del programa.